economía, política, deportes, cultura, entretenimientos, azar. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Pluralidad. La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Cada vez que se acercan las fiestas de fin de año, en todos los turnos de cualquier gobierno, se empieza a analizar con mayor profundidad la situación de los carenciados. Esta vez, hay 49% de la población argentina, es decir, de los habitantes del territorio nacional, la mitad está en situación delicada, sin trabajo, mal alimentados, con alguna carencia, y todo esto que se arrastra de distintos momentos de la política nacional, se agravó muchísimo con la llegada de este liberal que se instaló en la Casa de Gobierno. Hay cosas que están pasando y que nos animamos a anticiparnos, porque cada vez que llega este tiempo, los que menos tienen o los que comen salteado se encuentran en situaciones desde el punto de vista psicológico que se agranda la necesidad y la brecha, aunque sea la misma, con el resto de la sociedad. Y entonces todos salen a pedir un refuerzo para las fiestas, una búsqueda, porque la sociedad argentina, y gracias a Perón, conoce el aguinaldo. Es decir, el que tiene un trabajo en blanco sabe que hay un sueldo extra a fin de año que no existía hasta que Perón apareció en la vida argentina. Después quedó institucionalizado, quedó como uno de los derechos, y hoy resulta que hay otro aspecto simultáneo después del desgobierno deshumanizante de Milei, donde se aumentó la pobreza, se aumentó la gente sin trabajo y donde no hay ninguna posibilidad que los jubilados puedan tener una fiesta medianamente normal si no tienen algún miembro de su familia que pueda en las fiestas invitarlo, sentarlo cerca de la mesa familiar para que la pase de mejor manera con los afectos y con lo que siempre significa la confusión que tenemos todos de confundir una cuestión espiritual, religiosa, con una fiesta gastronómica. Pero lo cierto es que cuando llega fin de año, todos, los creyentes y no los creyentes, creen que el problema es qué se sirve en la Nochebuena, qué se come en Navidad, cuando en realidad esto es un episodio anecdótico, agregado a lo que significa el advenimiento para los que tenemos fe de Jesús en la tierra. Y entonces cuando la aparición de quien vino para ser crucificado por todos, cuando los que creemos tenemos un momento de contemplación y de elevación espiritual, los que no creen, los que no tienen fe religiosa, saben que igual, de cualquier manera, necesitan llevar algo a su hogar, porque hay una costumbre, repito, gastronómica, que está distante de lo espiritual y de lo que debería tenerse presente, y entonces todo parece ponerse más tenso, todo parece comprimirse en una imperiosa necesidad de saber qué tengo para las fiestas. Y ese que tengo para las fiestas es que tengo para cuando no es fiesta. Es exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que aquí se acentúa aquel que sufre, que de pronto come salteado, pero que en las fiestas quiere, como el resto de la sociedad, estar comiendo a lo mejor algo que le pueda, con su núcleo familiar, hacer recordar un mejor momento. Pero en definitiva, lo que es una fiesta espiritual, hace mucho tiempo se ha transformado en una fiesta gastronómica. Todo lo hemos transformado en una opción gastronómica más allá de lo que significa en sí para los creyentes la aparición de Jesús y otra vez cuando es llevado a la cruz por una humanidad que no termina de entender que sacrifica permanentemente al Hacedor, que lo pone constante y permanentemente en una posición de preguntarnos qué pasa en el mundo, plagado de guerras, con gente que se mata todo el tiempo, cuando tanto cuesta sostener una vida, darle una educación, un crecimiento, una alimentación. La Argentina es un país privilegiado que podría darle de comer a todos los argentinos, de hecho debe darle de comer a todos los argentinos, que son apenas 50 millones de habitantes, y está preparado para darle de comer a 800 millones de personas. Ahora díganme ustedes, ¿cómo puede ser que un país bendito para poder hacer esto esté administrado de la manera que está para que haya gente que no come en la Argentina o que come salteado? Y entonces cuando se aproxima la fiesta se nota más. Parecería ser que la congoja se profundiza mucho más cuando en realidad vienen sufriendo desde siempre. Y también nos anticipamos a esto. Seguramente los movimientos sociales van a ir a los supermercados a reclamar. Seguramente todos tratarán de pedir algo para el que menos tiene y también estarán esperando algún bono de auxilio por parte de este gobierno deshumanizador que ya ha demostrado infinidad de veces lo deshumanizado que está y lo poco que le importa a la sociedad. Desde la ministra que tiene que decidir la parte social hasta, o desde el presidente, para mejor expresarnos, la ministra, y de ahí para abajo, todo este gobierno que no tiene sensibilidad social demostrada a la vista y que siempre todo gira en torno a una planilla Excel. Si no hay inflación, si cierran los números, si no hay déficit, ¿en serio que los que piensan así creen que si la gente pasa hambre y se muere, si los viejos meados que serían los jubilados según el concepto de este payaso sentado en la casa de gobierno que maltrata a la tercera edad de esa forma, están en una situación límite y van a pasarla muy mal en la fiesta, se tienen que morir porque ya llegaron a la edad cíclica. ¿Se puede aceptar que eso se escuche de cualquier funcionario de un gobierno? ¿Se puede creer que alguien piense de esa manera? Bueno, sí, en la Argentina pasa, y pasa con el gobierno del cachivache, y pasa con todo esto que nosotros vivimos a diario, que escuchamos en las redes y que a veces también en los medios de confusión masiva. Estamos muy mal porque la clase dirigente que tenemos es producto de la sociedad que formamos. No es que tenemos a Milei de presidente y es una excepción y nosotros somos una mejor sociedad. No, somos una sociedad que entró en crisis profunda, donde la mediocridad se impone sobre los talentos, donde el poder económico se impone sobre la capacidad, donde cuanto más tenés, más querés y más parecería ser agrandan tus derechos. Y el que menos tiene, el que más sufre, parecería ser el más olvidado constante y permanentemente. Por eso, cuando llega este tiempo, para aquellos que tienen fe y que saben que no es una fiesta gastronómica la llegada de Jesús, que saben que en el camino de, de la liturgia que dice que en el día de ayer apareció el día de la Virgen, Madre de Jesús, para poner en funcionamiento aquello que tanto provocó al gran Sanedrín cuando creyeron que ese revolucionario que había nacido los iba a desbancar a ellos. Y en realidad lo buscaron, lo condenaron, lo llevaron a la cruz y lo asesinaron porque era una competencia, ellos creían, política. Pero había algo más, y ese algo más tenía que ver con lo espiritual, y se transformó en los tiempos, y se trasladó en las multitudes, y pasó por encima de los asesinos y de los mezquinos de la política, de todos los tiempos, de todo el planeta, y hoy el mundo mayoritariamente tiene fe. Ahora, esa fe no siempre es una fe por convencimiento. Hay muchos que tienen fe por costumbre. Hay muchos que tienen fe porque no se animan a decir que ellos nacieron en una casa con fe, no importa si es católico, protestante, cristiano, de cualquier manera, o si en realidad lo que le pasa es que los padres le dijeron que tenía que ser cristiano. Bueno, en esa cristiandad se funda una gran parte del pensamiento. Y entonces, en la fe de los cristianos, en el derecho de los romanos y en el pensamiento de los griegos, un argentino que nació en el siglo pasado, que, mejor dicho, en el siglo XIX, que gobernó en el siglo XX, en el siglo pasado, y que trasciende en el siglo XXI, Juan Domingo Perón, queda para los tiempos como el que hizo un rato la felicidad del pueblo sufriente, el que le dio, pero también le exigió el hombre cuando le dijo que había que producir al menos lo que se consumía, y cuando le marcó el camino para buscar una mejor condición de vida al sufriente hombre, al sufriente trabajador, a la mujer del hogar. Y cuando se hizo todo eso, la Argentina vivió un renacimiento como nunca. Y cuando empezó a crecer para ser potencia, había que buscar cómo echarlo. Y para eso los ingleses, que vieron que sus intereses, cuando nos robaban con los ferrocarriles, se llevaban la riqueza al puerto y la embarcaban para Londres, se había terminado. Cuando el manejo del Banco Central se había nacionalizado, cuando la corporación que estaba en manos privadas del transporte para que viajaran solo algunos se nacionalizó, cuando los ferrocarriles pasaron a manos del Estado argentino, cuando Aerolíneas Argentinas pasó a ser una empresa poderosa, cuando todo eso ocurrió y simultáneamente desarrollábamos atómicamente a la Argentina y éramos entre los 5 o 6 países del mundo que conocía el desarrollo atómico, todo eso estaba en marcha en la Argentina potencia, y entonces el poder mundial financió a criminales y asesinos argentinos que bombardearon Plaza de Mayo primero y 3 meses después se hicieron del poder, fusilaron, encarcelaron, proscribieron y persiguieron. Por eso, cuando llega estas fiestas y cuando vemos que por voluntad de la mayoría del pueblo argentino hay un émulo de Rojas y Aramburu sentado en la Casa de Gobierno, tenemos que preguntarnos, no por Milei, sino por qué se eligió a Milei, quiénes lo eligieron a Milei y cuántos saben los que eligieron a Milei del verdadero pasado de la Argentina y del sufrimiento. ¿Qué le contaron los mayores? ¿Qué aprendieron cuando estudiaron? ¿Qué le dijeron en la universidad, en el colegio secundario? ¿Qué le insinuaron en el primario? ¿Cómo se educó a una sociedad argentina que perdió la memoria, se anestesió y volvió a elegir a Rojas y Aramburu a través de la elección y del voto directo y lo puso Milei? Porque Milei es el émulo del mismo pensamiento liberal de Martínez de Hoz. No es nada nuevo. Es mentira que es una cosa de un libertario anarquista. Es la copia fiel del liberalismo decadente que hizo sufrir al pueblo argentino. No hay diferencia entre Domingo Felipe Cavallo y lo que piensa Milei. Todo es igual en la Argentina liberal. Por eso, cuando estamos frente a esta realidad y lo votó la mayoría del pueblo argentino, hay que preguntarse por qué. Y hay que preguntarse del otro lado, los que creen estar en el campo nacional y popular, ¿qué hicieron cuando se ejerció el poder? ¿Qué fallas tuvieron? ¿Qué cosas se hicieron bien y qué cosas se hicieron mal? Aprovechen y hagan el balance cuando llegue fin de año y pregúntense frente a un espejo dónde nos equivocamos, cuándo fueron nuestros errores para que la sociedad argentina hiciera lo que hizo, para que sentara a este cachivache que ha hecho sufrir como nunca al que menos tiene y que simultáneamente le está poniendo bandera de remate a los bienes argentinos. Tenemos a Milei porque la sociedad argentina lo sentó allí. No es producto de ningún golpe de Estado, es consecuencia del desgaste, el aburrimiento de los que cantando la marchita o diciéndose nacionales y populares hicieron lo que no tenían que hacer y no hicieron lo que tenían que hacer. Cuando hagamos este balance, cuando nos demos cuenta, entonces habrá aparecido la gran reflexión. Y ahí podremos preguntarnos por qué los peronistas tuvimos que votar a Scioli si no lo era, por qué los peronistas tuvimos que ir detrás de Massa si no lo era, por qué los peronistas hace rato que no buscamos un candidato peronista. Y entonces, los que se sienten así, los que se sienten peronistas, pónganse a trabajar para que la mujer o el hombre que suceda esto que está pasando tenga por lo menos ese sentimiento. Ahora, si están en la comodidad de que se decida todo en una habitación entre 4 o 5 y después se va simplemente a votar, estaremos buscando y esperando que aparezca un milagro. Y el milagro de Navidad es superador. No está en la política argentina, está en la política universal. Es la fe de los que creen en que a Jesús lo van a ver resucitar todos los años, las veces que haga falta, hasta que los hombres entendamos que la paz, la convivencia, el entendimiento, la carencia de necesidades y la abundancia son la cualidad que se tiene que poner en manifiesto. Pero no, los seres humanos buscan la guerra, el enfrentamiento, el matarse, y entonces Jesús seguirá viniendo para que lo vuelvan a poner en la cruz. Cuando se acerca la Navidad, cuando estamos recorriendo el camino de fe, le decimos a los que no creen, el milagro de Jesús se da siempre, porque Él vuelve cada vez que se pierde la fe. Y con aparecer simplemente en el pensamiento de aquellos incluso que no creen, cuando en algún momento alguna cosa no les sale y usan la frase que parece hecha, la de Dios mío, sin saber que están invocando a la fe y a la fuerza más importante en el equilibrio espiritual, el hacedor de la parte con que se divide el ser humano, porque somos materia y espíritu. Ahora, si la materia no fuese también una parte esencial de la vida, podríamos vivir quizá en un mundo diferente. Pero la materia se envejece, cumple un ciclo, y entonces el espíritu se retira y todo pasa a un nuevo plano. Por eso estamos viviendo un tiempo donde aparece Jesús para decir que Él es el camino para los que creen. Y los que no creen, igual, van a recibir el ayuda, el auxilio de la fuerza de la fe. Por eso, argentinos, no aflojen, no se entreguen, pese a estos personajes que pone la historia del otro lado. Los que creen en las fuerzas del cielo y no identifican a Jesús ni a Dios, porque ellos creen en otro Dios. Y creen también, como el gran Sanedrín, que Jesús era un político que le venía a hacer competencia. Y ellos se aproximan todos los años y se apuran para que Jesús vuelva a la cruz. Ayuden y ayudémonos. Hagamos una mejor Argentina entre todos, no perdiendo la fe, pero tampoco derrochándola gratuitamente. No existe el milagro de la fe solo si nosotros no hacemos el esfuerzo. Por eso, ahora, donde se empieza a vivir la aproximación con la aparición en el día de ayer del el día de la Virgen para prolongarlo hasta la resurrección de Jesús, todo esto pasa a un plano espiritual más fuerte, más profundo que durante el resto del año. Para los que creen y para los que no creen, la fe es lo único que puede cambiar la realidad, porque uno se hace un proyecto de futuro si tiene fe. Se hace un proyecto de estar mejor si tiene fe. Se hace un proyecto de vivir en circunstancias superadoras si tiene fe. No pierdan la fe. El milagro existe, pero hay que ayudarlo. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Ministro Pistarini, funcionando con normalidad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Todos los ramales ferroviarios de trocha angosta, trocha media y trocha ancha están a horario. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Atención los que viajan en el SUTE que va a Palermo, durante 3 meses no va a funcionar esa estación por reforma. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 15 grados 5 décimas cuando han transcurrido los primeros 25 minutos de las 6 de la mañana. sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Diego, ¿cómo estás? Buen día, Miguel. Viendo el panorama político, la cúpula de la ex Unión por la Patria buscaron mostrar unidad y se mostraron juntos en público. En realidad, Cristina, Máximo, Masi y Kicillof se van a reunir en el PJ bonaerense para buscar una foto de unidad, y el encuentro va a ser en Moreno, con una agenda que comprende la presentación de un informe legislativo y un análisis de la situación política. El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires será el lugar donde se van a reunir este lunes, en un encuentro en el que están invitados los tres sectores de mayor peso a nivel interno. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el líder del Frente Renovador Sergio Massa, ya habían garantizado su presencia en el cónclave con anticipación. No así el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que sin embargo aseguró que su asistencia en la noche del domingo, manteniendo la incógnita hasta último momento, pero finalmente dijo que estará presente. Será la primera vez que los tres líderes se van a volver a reunir después del fracaso en las elecciones del 2023. Cristina, además, asumirá el miércoles la presidencia del PJ Nacional con un acto en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, y un día antes de cumplirse el primer año del jefe libertario de La Libertad Avanza en el gobierno, Javier Milei, como presidente de la Nación, se reúne el PJ bonaerense en Moreno con una agenda que comprende la presentación de un informe legislativo y un análisis de la situación política, aunque también promete una foto que encauce la interna dentro del propio partido. El presidente partidario regional, Máximo Kirchner, cursó la invitación al encuentro a los dirigentes de mayor peso interno por estos días, con los que intentarán mostrar una foto de unidad. Tanto Fernández de Kirchner como Massa, último candidato presidencial del peronismo y sus aliados, confirmaron con tiempo que estarán presentes en el encuentro. Kicillof esperó a último momento, pero dio la confirmación, y es la segunda vez que el justicialismo bonaerense se reunirá en el año, después de concretar la convocatoria que congregó a sus integrantes en febrero en la localidad de Cañuelas. Entre uno y otro encuentro se debatió en una discusión interna que mostró más cortocircuitos que acuerdos, llegando al punto más alto durante las semanas previas a la definición de las autoridades nacionales del partido, que dejó la firme impresión de que entre el kirchnerismo y Kicillof deben afinar el lápiz para allanar sus diferencias y así conformar una oposición a Milei con mayor potencia. El senador nacional Carlos Linares, de Unión por la Patria, aseguró que la expresidente Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof mantienen contacto directo en medio del debate interno que se vive en el justicialismo. Hablan las claras, que tienen sus ideas, y las que van a seguir teniendo, y expresó el senador ante la consulta sobre si existen contactos directos entre la mandataria titular del Frente Nacional del PJ y el mandatario provincial, y Linares a pocas horas del encuentro de mañana fue el encargado de dar los detalles de la reunión y de decir que la presidenta del justicialismo estará presente, y considero que el partido tiene que ir a la unidad de ideas, porque los hombres y mujeres que van a encabezar la fuerza también son importantes. El senador aseguró que mantienen diálogo con ambos referentes partidarios, y en cuanto a Cristina Kirchner, sostuvo que sabe que la propuesta de país tiene que ser modernizada. 31 grados estaban previstos y modificaron a 26 de máxima. Bueno, pero quiere decir que hay un frente de tormenta que está siendo neutralizado por una corriente fría que viene de la Patagonia. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 6 de la mañana, 32 minutos, 15 grados 5 décimas la temperatura en este momento, y nos metemos con Enrique Kepa. Bueno, fecha 26 de el fútbol de primera división de la Liga Profesional, que se va a completar en el día de hoy. Comenzó el viernes con el empate entre Riestra y Barraca Central 0-0. Sarmiento de Junín y Defensa y Justicia igualaron 1-1. Morales, el gol local. Yamín empataba para el conjunto de Florencio Varela. Lanús y un paso muy importante el sábado para ingresar a la Copa Sudamericana. Le ganó a Instituto como local 2-0 con los goles de Torres y Aquino. Instituto ya tiene un nuevo entrenador después de la salida de Diego Dabove. Pedrito Troglio, va a ser el nuevo entrenador del equipo de Alta Córdoba. Unión sorprendió a todos y le ganó a Vélez 1-0, el puntero del campeonato. Hoy, compartido con el tanto de Elías Gómez en contra, en el comienzo, los 9 minutos del segundo tiempo, Central Córdoba de Santiago del Estero, 2 goles de Angulo y 1 de Cabral, le ganó a Racing 3-1, que descontó a través de García Basso. Ayer Talleres de Córdoba se sumó a el conjunto de Liniers, es líder en el campeonato porque le ganó con gol de Bruno Bartichotto al 10 minutos del final a Gimnasia en La Plata 1-0. De todas maneras, Vélez tiene una ventaja importante en cuanto a diferencia de gol, ya que tiene más 20 contra más 9 del equipo cordobés. Allí radica, sería un punto más de ventaja que tendría el equipo de Liniers. Godoy Cruz de Mendoza le ganó a Banfield 4-0 con los goles de Rodríguez Pérez y dos veces Mendoza. 4-0 Banfield, que no encuentra el rumbo, sigue con sus técnicos interiores, y el manager Mariano Andújar sigue buscando nuevo entrenador. También ganó y se clasificó a la Copa Libertadores del año próximo River Plate. Superó a Rosario Central 4-0 con los goles de Pablo Solari en dos oportunidades, Borja y el Piti Martínez de penal en el último minuto del partido, cuando se cumplía el tiempo reglamentario. Le dieron la victoria a River frente al conjunto que dirige ahora Ariel Holland, que para algunos hincha Independiente que lo estaban pidiendo, parece que no ha llegado con muy buen pie el profesor. Y Boca, en el cierre de la jornada del día de ayer, gol de Kevin Zenón, dio un paso gigantesco para el ingreso a la Copa Libertadores del año próximo. Le ganó con gol de Kevin Zenón en los 10 minutos del segundo tiempo a Newell's Old Boys de Rosario 1-0. Hoy se completa la jornada número 26 de la Liga Profesional con 5 partidos. A las 5 de la tarde juegan en Victoria Tigre frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. El árbitro será Brian Ferreira, el VAR a cargo de Felipe Viola. 19:15, 2 partidos. Belgrano en Córdoba recibe a Estudiantes de La Plata, arbitraje de Sebastián Martínez, el VAR a cargo de Germán Delfino. A la misma hora en La Paternal, Argentinos Juniors San Lorenzo de Almagro, arbitraje de Nazareno Araza, el VAR a cargo de Yamil Pozzi. 21:30 a los otros partidos. Huracán, que necesita imperiosamente ganar para meterse en la pelea por el título, recibe a Platense, que busca su lugar también en la Copa Sudamericana. Ariel Penel será el árbitro, José Carreras estará a cargo del VAR, y a la misma hora en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, Independiente, recibe Atlético Tucumán con arbitraje de Fernando Espinosa y el VAR a cargo de Nicolás La Molina. La tabla de posiciones hasta ahora la encabezan Vélez y Talleres con 48 unidades, River, Racing, Huracán 43. El Globito tiene que jugar hoy. Si gana el Globo, se va a meter en la pelea del título, porque quedan 3 puntos en juego y Huracán quedaría a 2. Pero claro, necesita una combinación de resultados, necesita ganarle a Vélez el próximo fin de semana y que Talleres al menos empate con Newell's Old Boys, porque van a llegar iguales en cuanto a puntos, llegan a 49, pero el Globito tiene mejor diferencia de gol, así que el campeón sería Huracán, algo que no le conviene para la clasificación a la Copa Libertadores a Boca Juniors. En caso de que gane Vélez y gane Talleres sus respectivos compromisos, el campeón será Vélez, por lo que señalábamos antes, tiene mayor diferencia de gol. Pero si empataran Vélez y Huracán, esto es, si Huracán ya no tendría chance de pelear por el título, si Vélez y Huracán empatan y Talleres le gana a Newell's Old Boys de Rosario, algo que parece más que factible, el campeón sería el equipo cordobés. Así que se viene un fin de semana con una definición increíble entre 3 equipos que nadie esperaba: Vélez, Talleres de Córdoba, y si hoy gana, también se agrega el Globito. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Falleció este fin de semana Juan José Zanola, que fuera Secretario General de la Bancaria y también Presidente de Huracán. En realidad Zanola tenía 90 años, pero había tenido muchos inconvenientes al frente del gremio. De hecho, terminó por una causa judicial preso como consecuencia de el manejo de la obra social bancaria, y durante mucho tiempo fue el conductor de la asociación bancaria, y cuando estaba de secretario también alternó con la presidencia del Club Huracán. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 39 minutos pasaron después de las 6 de la mañana. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hay un informe internacional pidiendo lugar. Vamos enseguida a escucharlo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Así están las calles de Damasco. sin movimiento, sin actividad, casi sin vida, después de que los rebeldes impusieran un toque de queda en la capital el primer día desde que derrocaron al presidente Bashar al-Assad. Es una marcada diferencia con las escenas de celebración que estallaron después de que se supo la noticia del fin del régimen de Assad. Y los sirios, que todavía están asimilando la nueva realidad, tienen la esperanza de que esta paz recién encontrada pueda durar. Y el liderazgo de la coalición rebelde que derrocó a Assad se hace eco del mismo sentimiento. Es un nuevo comienzo para el país que lleva 24 años bajo el gobierno del presidente Bashar al-Assad. Y las emociones siguen estando a flor de piel. Abu Mohammed al-Golani, líder del grupo militante Hayat Tahrir al-Sham, ha designado al ex primer ministro Mohammed Ghazi al-Halali para supervisar el gobierno de transición. Al-Halali fue primer ministro durante el gobierno de Assad y tiene la tarea de garantizar que las instituciones funcionen sin interrupciones hasta que se alcance una solución política permanente. Bueno, el informe no lo cuenta, pero la gente entró al palacio presidencial y lo saqueó ayer en el país árabe. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Resulta que al frente de ARCA, la ex AFIP y la ex Dirección General Impositiva, Milei designó a Paso. Pero resulta que este muchacho, entre las cosas que tiene flojas en su currículum, es que tiene propiedades en Miami no declaradas en la Dirección General Impositiva o en la FIBO, en ARCA, donde usted lo quiera poner. Por lo tanto, el que va a cuidar que nosotros tributemos es un evasor. Y esto es el síntoma desagradable que presenta el proyecto del cachivache, donde pone a que cuide el tributo que todos hacemos obligatoriamente por ley a un evasor fiscal. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Va a transitar por la autopista 25 de mayo, viaje con precaución y tome el tiempo necesario porque hay demoras. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Este es el teléfono de la radio para que los oyentes llamen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El 31 de diciembre, esta frecuencia de AM650 dejará de funcionar Radio Belgrano y va a pasar a escucharse en la 570. Es decir, que la frecuencia 570 va a ser en un futuro la señal de Radio Belgrano y la 650 va a terminar como representante de Radio Belgrano. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 15 grados 5 la temperatura. Faltan 15 minutos para las 7 de la mañana. Enrique. Bueno, vamos a hablar de la última competencia de Franco Colapinto en lo que fue el Gran Premio de Abu Dhabi, que cerró precisamente la tarea del piloto de Pilar a lo largo de esta parte del certamen, en la que tuvo que reemplazar a su compañero que estaba en Williams, y él tuvo que tomar las riendas de un auto que realmente fue inmanejable. Ayer volvió a tener un inconveniente por un choque con Oscar Piastri, el otro piloto de McLaren, y lamentablemente se quedó afuera en la vuelta 28. Él dice que lo chocaron, ¿no? Sí, es así. Bueno, en este caso, la victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi le correspondió al británico Lando Norris, que con su McLaren le dio el triunfo a la marca y además le permitió quedarse con la Copa de Constructores, que es el otro campeonato. Se disputa el campeonato de pilotos, como toda la vida, que ganó el neerlandés por cuarta vez consecutiva, Max Verstappen, y el otro, la Copa de Constructores, que la disputan los equipos que participan en la Fórmula 1, quedó en poder de McLaren con la victoria del británico Lando Norris. Segundo fue Carlos Sainz, que se despidió de esta manera como piloto de Ferrari, llegando en la segunda colocación. Ahora, el año próximo, tendrá una butaca en Williams. Precisamente va a ocupar la butaca que actualmente tiene Franco Colapinto. Y el tercero fue otra Ferrari, Charles Leclerc, que de esta manera también cerró la temporada. Recordamos que el año próximo Charles Leclerc tendrá como compañero de equipo nada más ni nada menos que el ex campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton. Ferrari quiere volver por sus fueros en la Fórmula 1 y va a formar un equipo realmente temible con el británico Lewis Hamilton y con Charles Leclerc como pilotos ya para la próxima temporada para el cabalino rampante. En la sexta posición el campeón terminó con Red Bull Max Verstappen, y de esta manera finalizó su cuarto título consecutivo que logró el neerlandés. Realmente extraordinaria la tarea con su Red Bull, que no para de ganar. ¿Cómo queda Colapinto? Bueno, hay versiones muy fuertes después de que terminó la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, donde se está hablando que Alpine estaría negociando a una especie de préstamo o algo así, como tenemos en el fútbol, de el paso de Franco Colapinto a la escudería francesa. Son todavía todos rumores, pero hay que aguardar. Todavía no está descartada la posibilidad de que Franco Colapinto el año próximo esté corriendo la Fórmula 1, en este caso pasando de Williams a Alpine. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. La situación está muy complicada en la gente que menos tiene, y esto no es ninguna novedad. Y el gobierno de los cachivaches castiga por todas partes, no solo al que menos tiene, porque no tiene trabajo, porque está trabajando de changarín y cuando puede hace algo, sino aún aquellos que tienen un trabajo en blanco. Por primera vez en muchos años se consiguió el récord por parte del liberalismo de que los que tienen un sueldo en blanco sean pobres y estén en la línea de pobreza. Una cosa insólita y absurda en un país donde han subido de tal forma los tarifazos manejados por el propio gobierno del cachivache, como por el otro lado ha aparecido también una notable abuso en el remarque de precios en general, lo que ha hecho que aún personas con trabajo en blanco, con sueldos medianamente importantes en su momento, hoy estén en la línea de pobreza y tengan que empezar a suprimir cosas. Ahora, ¿cómo puede ser que estemos en el país de los tarifazos, que los aplica el Estado, lo aplica el gobierno, y cuando llega al Ministerio de Trabajo del mismo gobierno, del mismo Estado, para que se homologue un determinado convenio con un determinado aumento, si no es dentro de lo que ellos piensan, lo voltean? Es decir, para que no se vayan muy arriba los trabajadores en pedir, y entonces vamos a ponerle un techo. ¿Cómo se puede entender esta política criminal que está haciendo el émulo de liberalismo disfrazado de narcocapitalista, y que entonces cuando cuentan en la prensa canalla los éxitos del gobierno y si tiene mucha gente a favor y si tiene mucha gente en contra, a nosotros lo que nos motiva a veces a la reflexión es, ¿será porque no hay nada armado que convenza del otro lado? Porque que tenga gente a favor en este momento, la verdad, con lo mal que la están pasando los propios votantes del cachivache, no alcanzamos a comprender de que sigan sosteniendo de que, bueno, hay que darle tiempo, etcétera, etcétera, porque en ese darle tiempo se mueren los ancianos, en ese darle tiempo siguen desnutridos las criaturas, en ese darle tiempo mucha gente come salteado, en ese darle tiempo hay 15.000 pymes que han cerrado. Entonces, cuando pasa todo eso y se va a cumplir un año de gobierno y le quedan 3 años por cumplir, uno piensa de este asesinato, de este industricidio que está haciendo Milei, y el silencio del empresariado industrial, donde le abrieron las importaciones y le están trayendo desde el acero de China hasta el último de los adornos. Y entonces cuando se está fundiendo la industria nacional, no salen a reclamar, porque claro, aplaudieron las medidas liberales. Me refiero a los representantes empresarios que están reunidos en la Cámara Industrial, y no salen a reclamar esta herida profunda que está pasando, donde ellos están despidiendo gente y personal, pero que en definitiva van a tener que cerrar. Y entonces, mientras por un lado lo aplauden a Milei, por el otro lado se funden ellos mismos. Yo no sé a quién puede convencer esto de el industricidio, de que mejor si se importa lo traemos y hacemos el menor esfuerzo, y el negocio es ser importador y no industrial, y no productor. Bueno, cuando Milei sale a decir que le gusta lo que hace Trump es exactamente al revés de lo que hace él. Trump hace nacionalismo para los norteamericanos y por supuesto exporta el liberalismo para afuera. Lo que consumimos nosotros que exporta el imperio no es lo que ellos hacen adentro, porque Argentina, que es el principal productor de limones junto con Estados Unidos, si quiere vender limones en Estados Unidos, no lo dejan, porque está defendiendo la producción de limones de su país. Si quiere vender miel, que también somos de los primeros productores del mundo, tampoco lo dejan. Entonces, a ver si terminamos de copiar lo que hacen ellos en serio y protegemos la industria nacional y el desarrollo nacional. No abrir libremente la importación para fundir la industria y después ser dependientes absolutos del exterior, y por lo cual todos los dólares que se puedan producir se van para importar. A ver si entendemos este sistema que ya hizo Martínez de Hoz, que ya hizo el Sogaray, que ya hizo Caballo, que ya hicieron varios industrialicidias de la historia argentina, y todos bajo la regla del liberalismo. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El teléfono de la radio está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, de Renzi habla Daniel de Mercedes. Que yo sepa, Jesucristo en el Evangelio ordena recordar su muerte a través de la Santa Cena, ¿no? Con el vino que representa la sangre, el pan que representa el cuerpo de Cristo, entregado a la muerte por los pecados de toda la humanidad. No dice absolutamente nada de recordar su natalicio. La Navidad es una fiesta de origen pagano, a dioses satánicos. Chao, sigo escuchando. Buenos días, mi nombre es Roberto, soy jubilado, vivo en Villa Ballester, para programación de Renzi, Enrique Carbone. Mire, la gente que nos puso a este hombre de presidente, a este tipo de presidente, tiene que tener vergüenza. Por ejemplo, lo que pasó ayer en la cancha de polo es patético. Vergüenza. Votaron igual que todos esos oligarcas, aparte berreta que tenemos en la Argentina, que lo aplaudían, lo besaban, todo porque los cuida a ellos. Cuando un gobierno, una de las funciones que tiene es equilibrar la desigualdad social, darle una mano al que arrancó en peores condiciones. Así que votaron igual que ellos, donde jamás pisarían una cancha de polo, no lo dejan entrar, creo que a 4 cuadras le tiran gas pimienta. Bueno, así que esa gente que lo votó tiene que tener vergüenza. Esa gente de abajo que los votó. Sí, Inés de Ramón Mejía, y todos los días se crucifica a Cristo aquí en Argentina, o hoy asesinaron con motivo de robo a una enfermera de 38 años y un montón de crímenes que ni conocemos. También no deportamos a extranjeros que se vienen a enriquecer con la droga acá y que vuelven locos y crean a los demás, a los que las consumen. Y bueno, en un pueblo de ovejas, cualquier perro es pastor, ¿no? Tampoco nos sublevamos ante la falta de leyes, ¿no es cierto?, que, digamos, favorables al país, que tendrían que dictar los diputados y senadores, ahí están, como los usurpan viviendas, etcétera, etcétera. Buen día, de Renzi, Augusto de Chingolo. Me pregunto si la ley base que se aprobó con este senador comprado, tomando en cuenta además que no solo es corrupto el que recibe la coima, sino fundamentalmente el que la da, y más si el que la da es el Poder Ejecutivo, entonces quiere decir que esa ley llamada base debería ser anulada. Debería haber un reclamo, un replanteo en la justicia y anular esa ley por trucha, como aquella ley que se aprobó con el diputrucho. Bueno, esto es lo mismo, o peor todavía, porque 6 viajes hizo este sinvergüenza, torrante, saltimbanqui, llevando plata para el Paraguay. Es un modo operando de este miserable. No solo que hay que sacarlo del Senado, sino que tiene que estar preso. Pero parece que está protegido por la 'ndrangheta, aparentemente. ¿Sabe de quién hablo, no? Buen día, Rancis. Acá José desde Belgrano. Bueno, yo soy descendiente de italianos por parte de madre y padre, pero mi abuela estuvo, tuvo 3 maridos, ¿no? Siciliana ella, el segundo marido fue padre de mi mamá y de una hermana, de mi mamá, la tía. Era sirio, Rashid. Así que llama la atención todo esto de Siria, de Damasco era. Bueno, con respecto a que se van a juntar Massa, la ex vicepresidente y Kicillof, ¿dónde está el peronismo? Peronismo. No hay un peronista. ¿Qué va a pasar en las elecciones de 2025? ¿Van a ir ellos? ¿Va a elegir la señora con el dedo? Y así nos va a ir, ¿eh? Bueno, les mando un abrazo y saludos para Enrique y Diego. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, hoy nos preguntamos todo lo mismo. ¿Dónde están los floreros de la calle Zopardo? No aparece, están todos gorditos, eso es lo que entiendo, por eso no aparecen los gordos. Y no les importa a los trabajadores, ni siquiera a los trabajadores pasivos que no pueden comprar los remedios, gracias a las jubilaciones miserables. Ahora la oposición política, bien, sigue sin aparecer, ¿sí? Y claro, sigue todo así. Pero después te dicen que ellos representan al pueblo, cuando ni siquiera se pueden postular un cargo. Tomaron por asalto la presidencia del Partido Justicialista, porque ni siquiera fueron una interna. Por eso no vamos a ningún lado. Noticias de las 7 de la mañana. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 de la mañana en la Argentina, 15.5 la temperatura, 15.5 la sensación térmica, 72 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Bueno, esta información realmente, bueno, ya viene de la semana pasada, pero no han podido desactivar en el gobierno el tema Cuéidar, ¿no? Sigue en primera plana en los medios propios o lo que se les son afines, además de los que son contrarios al gobierno. Escuchen esto, en la Casa Rosada están desesperados por sacar del tope de la agenda de los medios el caso Cuéidar. El senador adiado al gobierno que fue detenido la semana pasada en la frontera de Paraguay con más de $200,000 sin declarar y permanece preso en Asunción, primer caso en la historia argentina. El escándalo sacude al gobierno a días de cumplir el primer año de gobierno y se suma al golpe que sufrió Javier Milei por desestimar el avance del proyecto Ficha Limpia en el Congreso, que también golpeó el relato libertario de supuesto combate a los vicios de la casta de los políticos. Abro un paréntesis, este caso Cuéidar es y que se lo haya detectado con ese dinero es un claro mensaje que le envió Mauricio Macri a Javier Milei. Porque obviamente quien más desesperado estaba porque se trata en el Congreso el proyecto de Ficha Limpia es Mauricio Macri, que está absolutamente obsesionado con sacar de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner. Seguimos. El caso de Cuéidar lastima especialmente a Santiago Caputo, que fue quien acercó su voto clave para que se sancione la ley bases en medio de versiones de pago de coimas millonarias en dólares. El asesor del presidente no ha logrado hasta ahora articular una respuesta consistente al escándalo. Santiago está desesperado por bajar el caso Cuéidar, afirmó un dirigente al tanto de la crisis en la Casa Rosada. Primero intentaron endosarle a Cuéidar a Cristina. Todo tuyo, le hicieron tuitear al presidente. La respuesta de Cristina no se hizo esperar. Si hubiera sido mío, no votaba la ley bases, querido. Te gusta el durazno, pero no la pelusa, le respondió la expresidente. De hecho, Cuéidar fue una pieza clave para el oficialismo en el Senado, primero con el armado de una mayoría circunstancial para el reparto de comisiones y luego con su voto a favor de la ley bases. Santiago Caputo le pagó con cargos en la represa de Salto Grande e inclusive esos funcionarios continúan en sus cargos, no se han ido, y pujó hasta el final para que quede a cargo de la bicameral que controla los servicios de inteligencia, nada menos. El gobierno quedó en una encerrona, no pueden salir a defender a Milei, pero tampoco pueden acompañar una expulsión en el Senado, porque asumiría en su lugar la camporista Estefanía Cora. Un verdadero laberinto sin salida para el gobierno de Javier Milei, que obviamente demuestra una vez más que se cae a pedazos por todos lados. Mientras tanto, el Cuervo Larroque desafía a Máximo Kirchner antes de la cumbre del PJ. Quiero que Cristina y la Cámpora banquen a Axel, dijo el funcionario de gobierno. Andrés Larroque, que es funcionario del gobierno actual de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, reclamó con fervor que Cristina Kirchner y la Cámpora apoyen al gobernador de la provincia de Buenos Aires a días. Hoy se produce la reunión convocada precisamente por el titular del PJ en la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, para abrir una discusión que incluya tanto a la expresidenta como al gobernador. No soy muy de la metáfora, yo quiero que Cristina lo banque, Axel, dijo La Roque en un discurso encendido en la sede porteña de la UAM. Acompañado por Antonio Caló, el diputado Daniel Goyán, el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa y la jefa de asesores de Kicillof, Cristina Álvarez Rodríguez, La Roque apuntó también contra la agrupación que lidera el diputado Kirchner. Y quiero que la Cámpora banque a Axel de manera clara y contundente. Lo digo como fundador y secretario general durante 15 años. ¿Qué carajo están haciendo? La gente la está pasando mal, expresó. El acto se realizó en la sede porteña de la UAM, cedida por el propio Caló, quien perdió en su momento la conducción del sindicato a manos de Abel Furlán, más cercano a Máximo y Cristina. Y reunió también al ex jefe de gabinete Juan Manuel Aval Medina, los legisladores o las legisladoras Victoria Montenegro y Berenice Yáñez, y los comuneros porteños Pablo Ortiz Maldonado y Victoria Colombo. Hasta el ex ministro de Trabajo y ex embajador argentino en México, Carlos Tomada, envió un video celebrando la convocatoria. En otro pasaje de su intervención, La Roque sostuvo que la esperanza es una necesidad. Resulta que aquello que genera esperanza en el pueblo genera preocupación en un grupito de dirigentes. Finalmente, el Cuervo pidió que dejen de joder con Axel y planteó bánquenlo para reconstruir un proyecto nacional en la Argentina. Más del escándalo Cuéider, en este caso Cristina Fernández de Kirchner desafió al guapo de los medios electrónicos, porque se hace el guapo a través de su cuenta de Twitter, pero cuando el otro día tuvo que ir a la cumbre del Mercosur, nadie le daba bolilla y se la tuvo que comer bien doblada porque no pudo, salvo en el discurso que hizo, un discurso ridículo, espantoso, propio de un fantoche. El resto de los presidentes del Mercosur, que componen el Mercosur, inclusive aquellos que están más cercanos a su idea política, lo dejaron absolutamente solo como perro malo. Decíamos entonces, Cristina desafía a Milei a votar la expulsión de Cuéider y los senadores libertarios no saben qué hacer. Los senadores libertarios no tienen línea. Villarroel teme que si convoca a sesiones la ataque Santiago Caputo. La Rosada intentó contrarrestar con un proyecto para desaforar a todos los corruptos del Congreso, pero evidentemente eso apenas es un anuncio. Imagínense que el vocero presidencial la semana pasada anunció la convocatoria a sesiones extraordinarias, pero todavía no mandó esa convocatoria, por lo menos hasta el día viernes, último día hábil, no había sido mandada, no tenían la notificación los diputados de que iba a haber extraordinaria. No, fantástico lo de este gobierno. Cristina Kirchner desafió a Javier Milei a votar el próximo miércoles la expulsión de Gerardo Cuéider, el senador aliado de la Casa Rosada, preso en Paraguay por intentar ingresar ilegalmente una mochila con más de $200,000. Esa mochila, en algunas fotos, se puede ver algunos legisladores. Sospechosamente el mismo día de la votación de la ley bases saliendo con esa mochila. Muy sospechoso. Fíjate que tu vicepresidenta no se olvide de convocar a sesionar y que tus 6 senadores bajen al recinto para dar quórum, lanzó por Twitter la expresidenta y agregó: o Cuéider es tuyo y lo van a dejar seguir siendo senador porque tienen miedo que hable. Las dos líneas cayeron como misiles en el campamento mileísta. Fuentes parlamentarias dijeron este sábado que Victoria Villarroel no sabe qué hacer. Bueno, nunca supo qué hacer, ¿no? Es una figura decorativa. Si convoca formalmente a sesión, se arriesga un nuevo ataque de Santiago Caputo, y si no convoca, el peronismo podría forzar la apertura del recinto igual y sería un escándalo, explicaron. El temor de la vicepresidenta no es disparatado. La última semana de sesiones ordinarias, Santiago Caputo la puenteó y ordenó al bloque libertario que evite que sesione el Senado. Ahora, con el escándalo Cuéider estallado, Caputo reforzó esa posición. El pase del senador enterreano a las filas libertarias fue un cierre personal de Santiago Caputo, que a cambio le dio posiciones en la represa de Salto Grande y presionó fuerte para que lo nombren al frente de la bicameral de inteligencia. Pero lamentablemente para él fracasó. El senador Cuéider incluso está sospechado de haber cobrado coimas para dar un voto clave para aprobar la ley base, si el peronismo ya empuja una comisión investigadora sobre las irregularidades que rodearon la sanción de esa ley. cerramos con el deporte para felicitar a la gente de San Martín de San Juan. En este caso, el equipo sanjuanino, y tras 5 años sin estar en primera división, volvió ayer al fútbol grande de la República Argentina después de triunfar en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba 2-0 frente a Gimnasia de Mendoza, y con ello obtener el segundo y último pasaje a primera división desde la Primera Nacional. Los tantos del equipo verde y negro de la provincia de San Juan fueron anotados por Federico González y por Nazareno Funes, y de esta manera, entonces, con este resultado, el equipo, insistimos, de San Juan volvió a la primera división, o volverá a la primera división el año próximo, junto al Docivi de Mar del Plata, y ser uno de los 30 equipos, Dios los libre y los guarde, con lo que será ese campeonato el año próximo. Los 30 equipos, decía, del fútbol de primera división. También hubo fútbol de ascenso el sábado, primer partido para jugar por la reválida frente a Sarmiento de la Banda de Santiago del Estero por un lugar en la Primera Nacional. Los Andes, gol de Gersel, le ganó a Argentino de Quilmes por 1-0, va con ventaja a la revancha. Y también en la Primera C, Real Pilar, que ha sido el mejor equipo hasta ahora, ganador del torneo clausura y mejor equipo en lo que va del campeonato, de todo el campeonato de la Primera C, le ganó en Pilar a la Madrid 2-0, y también va con ventaja a la revancha el próximo fin de semana en Devoto. 7 y 11 en la Argentina, 16.2 la temperatura, 16.2 la sensación térmica, 72 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. El teléfono de la radio está abierto para que llamen los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-40-28-6206. Buenos días, Miguel Ángel. Habla Juan de Verazategui. Apareció un Mirey porque el kirchnerismo, el peronismo, no se defendió. La propaganda los trató de corruptos y no tuvieron que revertirlo. Hay que cambiar de figuritas e ingresar a los Leandro Santoro. El país progresa con trabajo y decencia, no con recesión. Milei se dedica a eliminar empresas del Estado en lugar de hacerlas eficientes y crear las condiciones para que vengan las inversiones productivas. Gracias. Otra vez Marcelo de Bonet, comentarles que en el 91... ramal que para, ramal que cierra, me dejó afuera del ferrocarril. En el 2018, casualidad o causalidad, el gobierno de María Eugenia Vidal me dejó afuera del ferrocarril junto con Macri. Así que todo tiene que ver con todo. ¿Qué va a ser? Después del 2018 ya no pude conseguir trabajo. Muy buenos días, habla Juvenal para el programa de Rensis. Mire, los ricos son católicos, tienen iglesias, los pobres tienen en el barrio una capilla, los ricos tienen cadena de oro con una cruz de oro, el pobre no tiene. Los ricos tienen en este momento las fiestas, tienen un árbol de Navidad con regalos, el pobre no tiene nada. Es una Navi nada. Esperemos que la gente reaccione en este momento y Que piense. Los antiguos filósofos griegos y romanos no tenían celular, no tenían redes sociales, no tenían televisor, no tenían computador. Pensamos. Hay que pensar. Felices fiestas para todos. Los cristianos, como Cristo lo mataron, por defender a los pobres, contra un imperio romano. Nosotros tenemos que pelear contra el imperio norteamericano yanqui. Hasta luego, gracias. Buen día, señor de Renzi, soy Hugo de la Boca. Ese viejo dicho que dice que cuando el obrero y el patrón votan lo mismo, pierde el obrero, cada día se hace más realidad, sobre todo con un periodismo como el Diario de la Corneta y el otro de La Nación, que le siguen vendiendo pececitos de colores, y mientras la gente se sigue muriendo de hambre, ellos dicen, hay que tener esperanzas, esto tenía que pasar. Soy Hugo de la Boca, según el presidente viejo meado, o sea que soy un viejo meado, Hugo de la Boca. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Carmona, ¿tenés música? Tengo música. Hoy se cumplen 2 años de la muerte de una querida y admirada cantante brasilera, Gal Costa, a la edad de 77 años. Y la recordamos cantando un bello tema que es un clásico de Brasil, que es Acuarela do Brasil. Vou cantar-te nos meus versos, Los tamboriles africanos que se instalaron y se quedaron para siempre en Brasil le dan un ritmo notable al brasilero, porque eso lo llevó la gente de color que había llegado del África. Ahora, la batucada, que se hace en cualquier lugar, uno ve en Brasil los chicos que lustran zapatos y de pronto con el cepillo y la latita de la pomada hacen música. Ese chingui, chingui, chingui que escuchábamos recién, ese ritmo, es un ritmo que se importó del África y se instaló en todo Brasil. Y el negro, el rubio, el mestizo, todos tienen ese ritmo incorporado en la sangre y además es contagioso. Entonces, fíjense que eso lo invita a moverse, a estar activo. Bueno, esa música que llegó del África, repito, Brasil la potencia. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 21 minutos pasaron después de las 7. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 16.2 y va a subir 10 grados la temperatura. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El teléfono de la radio está abierto para que llamen los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hay un informe internacional, vamos a escucharlo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. Los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y Polonia han condenado el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes proeuropeos en Georgia, mientras continúa por décima noche la ola de disturbios. En su declaración conjunta, los tres ministros de Asuntos Exteriores piden también la liberación inmediata de los miembros de la oposición. Más de 400 manifestantes, entre ellos líderes de la oposición, y al menos 50 periodistas han sido detenidos, mientras que más de 100 personas han sido atendidas por heridas. El partido gobernante, Sueño Georgiano, retuvo el control del Parlamento en unas disputadas elecciones celebradas en octubre. La oposición acusó a dicho partido de amañar los comicios con la ayuda de la vecina Rusia para mantener a Sueño Georgiano en el poder. Pero las protestas contra las elecciones se extendieron más allá de Tiflis tras la decisión del pasado jueves de suspender las negociaciones de adhesión a la Unión Europea hasta 2028. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, las ventas minoristas cayeron en noviembre y se supone o se imaginan que van a aumentar en diciembre como consecuencia de la fiesta. Ahora, la caída es permanente y constante. Y entonces, como hay recesión, se va cayendo la inflación. No es que la inflación la controle el gobierno. No hay consumo. Los salarios no alcanzan para pagar los tarifazos del propio gobierno. Los salarios no alcanzan para comprar los remedios de los jubilados. Entonces no hay consumo. Y si no hay consumo, baja automáticamente y se cae. Y no hay inflación porque nadie va a especular en aumentar precios cuando no puede vender al precio que tiene la mercadería. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Cuando hablan de que las ventas de noviembre minoristas cayeron 1.7, la verdad que son datos relativos, porque cayó mucho más de eso, porque en realidad eso es lo que se puede notar en el comercio, pero lo que hay es una restricción que se produce siempre en noviembre para prepararse para diciembre. Ahora, ¿qué habrá pasado o qué estará pasando en este mes? Lo vamos a saber el año que viene. Y por ahí nos sorprendemos, por ahí la gente consumió en diciembre o por ahí no. Generalmente se consume más. Pero como venían todos los índices por ahora, no tenemos certeza de que en diciembre se consuma más. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Ahora, pensemos en cómo está formado todo esto de los tarifazos. Son todas decisiones del gobierno de aumentar el gas, la luz, el agua. Y, contrariamente, también el mismo gobierno da vuelta para homologar convenios que hacen las paritarias de trabajadores y los empresarios de determinados gremios. Ahora, en este tiempo, donde por primera vez en muchos años alguien con trabajo en blanco está en la línea de pobreza, es decir, tiene trabajo, le hacen los aportes, las retenciones, todo lo que corresponde, y resulta que es pobre, no puede subsistir. Cuando pasa eso, es decir, cuando el salario va por la escalera y los precios por el ascensor, es porque está desfasado el debe y el haber de la sociedad. Y lo que se ha preocupado el cachivache ha sido de fortalecer a los que se la llevan, pero nunca en fortalecer a los que menos tienen como para que puedan tener producto adquisitivo. Y la política, para que funcione un país económicamente, es al revés. Hay que permitir que se consuma por parte del pueblo, porque el pueblo consumiendo mueve la producción. Y cuando se mueve una producción nacional, se puede pensar en exportar. Porque la empresa, para poder exportar, primero tiene que colocar internamente el producto para justificar y mantener la industria que tiene en pie. Ahora, aquí se hace todo al revés. Aquí se busca ver si se puede exportar y si no, echamos gente. Bueno, esto que nos está ocurriendo todo el tiempo en un país que tiene todo por hacer y donde han cerrado 15.000 pymes, y a nadie le ha llamado la atención, ni al gobierno ni a la oposición, donde no se ha logrado que se siente el ministro de Economía para dar una explicación en el Congreso de la Nación, mientras todo esto ocurre con un endeudamiento que crece a razón de 10.000 millones de dólares mensuales y no sabemos para qué. Por lo tanto, se va a cumplir el primer año de Milei y creció la deuda externa argentina de 100.000 millones largos, porque en 10 días, nada más, a 10.000 millones mensuales, en 10 días, en 10 meses, en 10.000 millones mensuales, ya tenemos los 100.000 millones. Entonces, pongamos por favor en orden el pensamiento para que nos demos cuenta que no hay nada que esté haciendo este gobierno que tenga algo a favor de la sociedad o del país. Hicieron un recorte fenomenal de gastos, dejaron a un montón de proveedores tecleando, pararon la obra pública, que es una cuestión central, porque la construcción, por ejemplo, mueve a varias industrias, la obra pública lo mismo, y se está parado absolutamente. Entonces, cuando todo eso está pasando, y la prensa canalla observa imaginarias y supuestas mejoras en lo que piensa la sociedad del gobierno, la pregunta es si esa prensa está engañando o si esa prensa habla nada más que con interlocutores que votan a Milei o si de verdad tienen razón. si la sociedad le está dando tiempo y esperanza en que esto mejore y sea a favor. Nos gustaría escuchar en los llamados de ustedes la opinión sobre este tema. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique, entonces, ¿el ascenso a primera ya tiene los dos ascendidos? El ascenso a primera ya confirmó en el día de ayer con la victoria de San Martín de San Juan 2-0 ante Gimnasia de Mendoza, quien es el segundo equipo que va a integrar la treintena de conjuntos que van a disputar el año próximo la Liga Profesional. A ver, ayúdame. Tenemos Provincia de Buenos Aires, Provincia de Santa Fe, Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de San Juan. ¿Qué más? ¿Jujuy tenemos? No. Jujuy está en Primera Nacional. Salta también está en Primera Nacional. No, pero digo en Primera Santiago del Estero está. En Central Córdoba. De la Liga no. No, pero Central Córdoba de Santiago del Estero debe decir está en Primera. Claro, ahí tenemos Santiago. Disputa la final de la Copa Argentina el próximo miércoles. Ahí tenemos a Central Córdoba de Santiago del Estero. O sea, Santiago del Estero 1, Tucumán 2, Córdoba 3. ¿Quién más? A ver, Santa Fe 4. Santa Fe tiene un solo equipo ahora, que en primera, que es Unión. Tenemos Córdoba con Talleres, Belgrano e Instituto. Tenemos La Plata con Estudiantes y Gimnasia. Eso es Provincia de Buenos Aires. Mendoza con Independiente Rivadavia y Godoy Cruz. Santiago del Estero con Central Córdoba. Junín con Sarmiento. ¿Tucumán? No, Tucumán está Atlético. Por eso. Y ahora se van a agregar. Pero por eso, a ver, tenemos Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba. ¿Qué más? ¿Jujuy y Salta? No. No, Jujuy y Salta están los dos representados. Ahora Salta va a tener un representante más Mendoza, en la Primera Nacional. Mendoza. Además de Gimnasia y Tiro, Central Norte. Mendoza tiene dos representantes, que son Independiente Rivadavia y Godoy Cruz. Y San Juan, y ahora se agrega Mar del Plata con Aldo Civi, y San Juan con San Martín. Claro, o sea que ahora tendríamos San Juan, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, y no sé si me olvido alguna provincia, no, pero tenemos todo. Unas cuantas. Sí, hay unas cuantas, sí. Hay demasiado de Santiago del Estero. Lo que tenemos que ver también es los viajes, porque de acuerdo a lo que tengo entendido, los viajes se los paga cada institución. No sé si después la AFA... Sí, antiguamente en la ciudad, bueno, peor está los que juegan la Primera Nacional, que es absolutamente antieconómica, porque ya no, la AFA no banca más los viajes. En su momento, cuando Grondona impulsó el proyecto del Nacional B en aquel momento, lo pagaba AFA. Bueno, después se fue mutando eso y tienen que pagarlo los clubes y realmente se le hace muy, pero muy difícil. Ahora, de cualquier forma, a mí me encanta que jueguen todos los equipos provincianos que se pueda, para que participe el interior, porque para la gente del interior ver a Boca, River, a Racing, Independiente, a San Lorenzo, aunque humano sea una vez al año, es todo un acontecimiento que hay que entenderlo para el que vive allá, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo, porque a mí me parece que agrandar la cantidad de equipos en función de una cuestión política no sirve para nada, porque el reparto del dinero es siempre el mismo. O sea, volvemos siempre a la misma discusión. Los dirigentes del fútbol argentino no se preocupan en generar recursos para que las instituciones... Es que la televisión tampoco paga lo que tiene. Bueno, pero eso porque los clubes se dejan ningunear por la AFA, porque si las clubes... ¿Parece o habrá alguno que mira para otro? No, si los clubes negocian per se los contratos de televisión, la historia sería absolutamente distinta. Pero date cuenta que los grandes y los poderosos podrían negociar. Está bien, pero ahí volvemos entonces. ¿Quiénes tienen que estar en Primera División? Los equipos que tienen méritos deportivos. Hoy, Barraca Central Riestra, ¿no? Y yo me acordaba y me sonreía. Yo digo, la televisión va a ir, transmite eso, por ejemplo, en primera. Sí, porque no le queda más remedio, si no lo transmitiría. Pero claro. La radio ya dejó de transmitir ese tipo de partidos. Bueno, ya la radio no transmite más esos partidos, porque no interesa, no se lo vende a nadie. Lamentablemente para la gente, salvo que sea una campaña partidaria, no le interesa a nadie. Riestra, con todo el respeto que me merecen, he ido millones de veces a Riestra a transmitir el fútbol de ascenso y millones de veces a Barraca Central, son clubes humildes, pero no están en condiciones de estar en primera división porque no tienen infraestructura, no tienen socios, no tienen hinchada, no pueden estar. Tienen que estar los que están en condiciones de jugar en primera división. Hoy por hoy, a partir del año que viene van a ser 30 equipos. Al campeonato argentino le sobran 10 equipos. Hay 10 equipos que no tienen que jugar el fútbol de primera división porque no están en condiciones, porque no generan, o sea, de alguna manera se llevan una parte de lo que reparte la televisión, lo poco que reparte la televisión, porque tampoco puede vender el fútbol al exterior. Nadie compra el fútbol argentino porque lamentablemente a nadie le interesa ver Riestra con Barraca Central. Lamentablemente es así. No, y además 30 equipos, campeonatos largos. No, no sé, es que no, es inviable. No existe en el mundo un país que tenga un campeonato con 30 equipos. Es imposible. Ni siquiera Brasil, que hace los estaduales, ayer tuvo la definición, extraordinaria definición del fútbol del Brasileirão, donde Botafogo fue campeón, le ganó al San Pablo 2-1 y aprovechó la derrota de Palmeiras 1-0 con Fluminense, que estuvo a punto de irse al descenso. El anterior campeón de la Copa Libertadores, Fluminense, ayer se salvó, igual que Atlético Mineiro, se salvaron por muy poquito de irse al descenso. Se fue Atlético Paranaense, pero digo, los campeonatos brasileños tienen primero los estaduales, donde juegan regionalizados, que a mí me parece que sería una muy buena idea copiar eso de Brasil, y después juegan el campeonato largo, lo que sería el viejo y tan añorado campeonato nacional que teníamos en la Argentina, que teníamos el campeonato metropolitano en la primera parte del año y el campeonato nacional en la segunda parte del año. Bueno, eso se quitó, se perdió, se quiso hacer una categoría integrando a todos los equipos del interior y a los grandes de la primera B, que lamentablemente casi ninguno clasificó en esa primera edición. Todos decían sí, dijeron que sí, y tuvieron un descenso masivo en el año 86 a la primera B, que nadie pensaba que no iba a estar en la primera nacional. Hicieron un clasificatorio y equipos como Morón, Chicago y otros más grandes de la categoría se quedaron en la B, sin sufrir un descenso, sin haber descendido literalmente, pero sufrieron un descenso porque estaban en la segunda categoría y se fueron a la tercera. Ese fue el principio del fin para el fútbol argentino, sin ningún tipo de duda. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Carbone. La última encuesta que hizo el licenciado Bachmann a través de su empresa CEOP habla de la situación de Milei con respecto a lo que piensan los argentinos. Los claroscuros de Javier Milei dicen que tiene menos apoyos y menos fanáticos. Perdió 14 puntos de imagen positiva entre su asunción y la actualidad, y son más los que opinan muy mal del mandatario que los que opinan bien o muy bien. Y en septiembre tocó un piso de imagen, pero logró repuntar en los días posteriores. La imagen positiva entre su asunción y la actualidad, cuando cumple un año de mandato, son más los que opinan en contra de lo que él hace, y el dato a su favor es que en septiembre, en una situación que era peor, logró una leve subida. Es el impacto de la baja de la inflación, la estabilidad del dólar blue y la expectativa esperanzada de que las cosas mejoren. El otro dato que se le podría sumar es que, teniendo en cuenta la ferocidad del ajuste, sus números deberían ser aún peores, y sin embargo, Milei no debía festejar de vista entre los presidentes argentinos que cumplen un año con la imagen positiva más baja. 6 puntos menos que Mauricio Macri, 9 puntos menos que Alberto Fernández, 27 menos que Cristina Kirchner en su primer mandato, 32 menos que Cristina Fernández de Kirchner en el segundo mandato y 32 menos que Néstor Kirchner, y en todos casos la comparación se hizo con datos de la misma encuestadora. Las conclusiones de la encuesta especial del Centro de Estudios de Opinión Pública que lidera Roberto Bachmann, que entrevistó a 1.350 ciudadanos respetando proporciones por edad, sexo, nivel socioeconómico y región en la que viven, terminó de procesar este viernes los datos que muestran que el presidente mantiene, cuando asumió, su imagen positiva que orillaba el 61%. Y a principios de diciembre se ubica en 47%, y el fuerte deterioro, aunque sigue siendo una imagen alta, si se tiene en cuenta el ajuste económico, muestra el deterioro que ha sufrido el presidente a un año de su gobierno. El informe deja al descubierto la opinión de la gente, el apoyo de la clase pudiente y el rechazo del pueblo trabajador, que es el que sufre el desastre económico del gobierno libertario. Las últimas joyas de la abuela están empeñadas y en cualquier momento van en remate al mejor postor. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Recordemos que este gobierno mandó todas las reservas de oro al exterior, y nada más ni nada menos que a Inglaterra y a Basilea y a Suiza, y que nadie ha reclamado nada en el Parlamento argentino. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Lo denunció el secretario de la bancaria, que es legislador nacional. Si lo queremos tomar así, lo podemos disfrazar. Pero lo denunció como dirigente gremial. En realidad, no se ha preocupado ningún legislador argentino que tenga que ver o que no tenga que ver con la bancaria. No se ha preocupado por preguntar o por averiguar dónde está el oro argentino. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. La excusa era que mandando el oro al exterior se garantizaban los préstamos que se iban a pedir. Bueno, si pidieron préstamos no consiguieron ninguno. Y ahora están gestionando otra vez con el Fondo Monetario Internacional, y el fondo dice, primero paguen lo que deben. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, un edificio de Las Cañitas no pagaba la electricidad y estaba en forma clandestina tomándolo de la República. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 44 minutos pasan después de las 7 de la mañana. Los oyentes llaman a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028-6206. Buen día. Yo me pregunto quién es el Cuervo Larroque y qué entidad tiene, ¿no?, para hablar de peronismo. Porque Kicillof es del Partido Comunista. ¿Y cuáles son los economistas peronistas? Porque Kicillof es del Partido Comunista. Vudú era de la UCD. Massa era de la UCD. ¿Cuáles son los peronistas? Y acerca de este tipo que llevó plata a Paraguay, no hay que olvidarse del caso de Antonini Wilson. De eso nadie habla, ¿no? Eso tuvo sentencia firme. Gracias. Gustavo de la Boca. Buen día. De redes y gracias a usted y su equipo. El kirchnerismo sigue destruyendo la Argentina. Y siguen empecinados estos socialdemócratas en decir que son la solución. Que fuimos felices con ellos. No, no se equivoquen. No fuimos felices. Pudimos comer algo, qué distinto. Pero chimeneas no se armaron. Y no defendió la soberanía. Cuando quiso hablar de soberanía alimentaria es para pegarle dos sopapos a esta mujer. Tendría que haber aprendido algo de Jorge Rulli y de algunos de su generación que tenían las cosas más lúcidas que estos muchachos. Todavía no tenemos banco de semillas propio. Seguimos que las multinacionales decidan qué carajo nos pasa a nosotros y cómo. Es lamentable. Hola Miguel, buenos días. ¿Se podría comentar algo de la aberración que se está cometiendo con Hidrovía, que ya la aprobó el presidente? José de Torcuato, gracias. Buen día Miguel Ángel. Hace pocos días hubo un plenario de la Cámpora en Lomas de Zamora. Ahí tuvo una brillante actuación un concejal de dicha agrupación, que dicen ser peronistas, dicen ser. Y también estuvo acompañado por el presidente del PJ de la provincia, Máximo Kirchner, el hijo de la expresidenta, sí, el gordito de la Play. Y resultó ser que este Claudio Morel, el concejal, en un alarde de chupamedia excesivo, fue un poco más allá y mancilló la figura del presidente, del expresidente Perón, el general, y del general San Martín, tratándolos de cagones, ni más ni menos. Bueno, no hace falta mucho para agregar. Gracias, concejal Claudio Morel. No hagan más nada, por favor, y la Cámpora lo mismo. No nos ayuden más, por favor, ¿sí? Transmitan el mensaje, Miguel, que se queden ahí. Con estos tipos funcionales a Milei, listo, estamos sonados, estamos resonados. Te mando un abrazo, Miguel. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Hablantes de Monte Grande. Mira, Miguel Ángel, se están robando todas nuestras narices y muchos ignorantemente están apoyando, otros porque están ensobrados, periodistas, fuerzas de seguridad, jueces, y ya no el pueblo ya no conoce lo que es lealtad a la patria. Conocen lealtad a la plata, no a la patria. Desgraciadamente, esto va a seguir un tiempito más, no sé cuánto, pero no es tan larga la fecha de vencimiento, y Dios quiere que sea rápida, porque mucha gente está mal en la calle, y lo ves, hablas con la gente en los negocios, cada vez venden menos, y no saben qué hacer para vender ya. Así que bueno, un abrazo grande para todo el equipo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Cuando el cansancio abunda, cuando las fuerzas parecen estar flaqueando, el pueblo empieza a marcar en la calle presencia activa en distintos actos, aunque no todavía multitudinariamente como se espera o se aguarda, pero empieza la maduración y empieza el repudio. Cuando la sociedad estaba acostumbrada en estos 40 años de democracia fraudulenta, pero democracia al fin, de vivir de elección en elección, apareció Milei y acelera las preocupaciones entre comicio y comicio como había antes de la tranquilidad del recambio electoral. Ya no es lo mismo, porque por el voto, es decir, por la decisión de la mayoría de los ciudadanos, se decidió instalar un émulo de Martínez de Hoz en la Casa de Gobierno. Entonces aquí no hay cuestión de que lo puso una dictadura, que fue una determinación de pocos, no. Fue lo que opcionó el 30% de la sociedad, y en la segunda vuelta todos los que no querían a los que cantaban la marchita se pusieron de acuerdo, habían votado otros candidatos y en la segunda vuelta votaron al cachivache. Y ganó. Ganó con el voto de que no tuvo en la primera, porque en la primera la confianza o la expectativa la había despertado en un 30% de la población. Entonces, tenemos un presidente que gobierna con un 30% de gente que le creyó originariamente. Esa gente que le creyó originariamente, no sé cuánto le siguen creyendo, y en todo caso, de los que votaron sin creerle, a lo mejor algunos pasaron a creer. Sea como fuere, si Milei llegara a un 50% de respaldo, sería una enormidad. Y probablemente llegue. Ahora, no importa si tiene el 50, el 60 o el 20. ¿Qué otra cosa hay enfrente? Nada. Nadie ofrece nada diferente a lo que hay. Sí hay una gran queja. Sí hay un zapateo de vez en cuando en la vía pública, pero la oferta para cambiar esto no está. Entonces, si no aparece, yo lo vengo diciendo hace un tiempo, si no aparece un proyecto, si no aparece una idea que sea superadora a este tiempo y a este momento, la sociedad que quiere seguir sufragando y que no quiere hacer ninguna revolución, porque si hubiera voluntad para hacer una revolución sería distinto, la gente en la calle cambiando el rumbo, pero no está esa voluntad. Y entonces, algunos dicen, hay que sembrar para que se genere esa voluntad. Bueno, sí, nos podemos volver viejos todos. Ahora, mientras eso ocurre, mientras ese transcurrir pasa, y mientras algunos se convencen de esas propias situaciones, otros que decimos clínicamente, físicamente no tenemos más tiempo y entonces queremos tener más urgencia que la gente joven, porque la gente joven todavía puede tener una esperanza de ver un cambio. Cuando uno ya está más cerca del arpa que de la guitarra, lo que está buscando es cómo se hacen los últimos años de confort, ya no para uno sino para los que uno deja en el planeta. Es una ley habitual en todos, nos pasa todo el tiempo, de abuelos a nietos, históricamente. Entonces, cuando uno ve que lo que hay, no, o uno cree que lo que hay no le convence, no sirve, hay que sacarlo, hay que cambiarlo, pero enfrente no hay nada, la preocupación no tiene que ser por eso, que ya está manifiestamente en contra, sino tiene que generar lo que lo va a cambiar. ¿A dónde está? Porque si no, lo otro es que la gente en la calle, rompiendo todo, armando un movimiento revolucionario y cambiando todas las estructuras del poder. Mientras eso no pase, mientras eso no ocurre, y el sistema sea electoral, ¿cuál es la opción que hay para cambiar lo que tenemos? ¿A dónde está? Sí, hay gente que no piensa igual que él y dice, vótenme, pero eso no sirve, no alcanza. Cristina asume la presidencia del PJ. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para armar la lista o para desde allí convocar y activar el partido para que sea una herramienta del movimiento? Bueno, lo veremos con el andar. Pero ¿y a dónde está la sociedad en esta gran quietud y en esta gran queja? Y están esperando que alguien dé el puntapié para seguirlo. Y eso es lo que muchas veces hemos hablado acerca de esa comodidad de que otros hagan algo, de que alguien salga a iniciar la cosa para después ponerse uno o encolumnarse. Claro, es cierto que no todos están elegidos para poder conducir, eso es real. Pero hay muchos que pretenden serlo. Ahora, muchos que nosotros creemos que pueden serlo, lo único que son candidatos o candidatas. Y lo que estamos buscando son conductores que lleven a buen puerto la conducción de un movimiento generosamente popular y nacional. Bueno, mientras eso no aparezca, mientras no esté el proyecto, mientras no esté las ideas y lo que haya sea una queja, van a aparecer, sí, referentes de la queja. Ahora, del referente de la queja al referente de la construcción hay una diferencia. Estamos en un tiempo de maduración. No sé cuánto va a llevar la maduración, pero créanme lo que estamos en un tiempo de maduración de cosas muy fuertes que van a pasar en la Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone, tenemos 4 minutos para poner música ante la noticia. Bueno, se cumplen 21 años sin el querido y admirado José Pepe Libertella. Pepe nació como Giuseppe Libertella en Calvera, Italia, el 9 de julio del 33 y murió en París el 8 de diciembre de 2003, bandoneonista, arreglador, director y compositor. Y qué mejor que recordarlo como él se merece, al lado de su hermano y amigo Lito Stasso, haciendo con el sexteto mayor temas de Piazzolla. De las 8 de la mañana por Belgrano. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción. Basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 de la mañana en la Argentina, 16 grados la temperatura, 16 grados la sensación térmica, 66 el porcentaje de humedad. Ahora, y este es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrado. Como siempre decimos desde este pequeño espacio que nos toca tener dentro del programa, este muchacho que gobierna el país se hace el guapo a través de los medios o de las redes sociales y después recula en chancleta. Vamos a hablar, estamos hablando de la situación de Edgardo Cuéidar, que es algo que está en boga en estos días después de haber sido capturado por la justicia paraguaya tratando de contrabandear $200,000, ¿no? Lo primero que hizo el presidente fue decir que este era un problema del kirchnerismo, desligándose de la compra del voto para la ley bases de este senador entrerriano. Bueno, ¿qué es lo que hace ahora Javier Milei para salvarlo? Él, que está en contra de la casta, habla de ensobrados, habla de ratas que están en el Congreso, pero él se dedica a proteger a una auténtica rata como este Edgardo Cuéidar. Bueno, Javier Milei ordenó el cierre del Senado para evitar que el peronismo se alce con la destitución de Edgardo Cuéidar, detenido en Paraguay por cruzar la frontera de Brasil con más de $200,000 sin declarar. Fuentes parlamentarias admitieron que hubo contactos entre enviados de la Casa Rosada y senadores aliados para evaluar la profundidad de la crisis que se desataría si la bancada de José Mayán y Juliana Di Tullio echara al legislador entrerriano y lograra que lo reemplace Estefanía Cora, que lo secundaba en la boleta del Frente de Todos en 2019. La definición política atiende a que el interbloque de la Unión por la Patria podría sumar una banca más, quedándose con 34 senadores. De hecho, un periodista que integra el pelotón que responde al formoseño comentó que en el grupito de WhatsApp interno incluso hubo intercambios especulativos sobre la posibilidad de Carlos Camau Espínola, otro tránsfuga que estaba con el peronismo y se fue a las filas libertarias, renuncie a su banca en 2025 si gana la elección a gobernador de Corrientes. Ante ese escenario lo revelaría Ana Almirón, otra dirigente ligada a Cristina, lo relevaría, quise decir, Ana Almirón, que es otra dirigente ligada a Cristina Kirchner. En el despacho radical admitieron el jueves pasado que los aliados habían mantenido conversaciones con Santiago Caputo y Lule Menem, quienes convinieron que hay que cerrar el Senado. Fíjense ustedes, que el gobierno haga la pantomima de las extraordinarias en la Cámara de Diputados y pague el costo, pero si se abre el recinto en el Senado, el peronismo lo raja a Cuéidar, explicaron. ¿Eh? Fantástico. El presidente de la Nación, que habló, que se dedicó a denostar absolutamente a todos y cada uno de los legisladores de la República Argentina, diciéndole ratas, cucarachas, ensobrados y todo tipo de insultos, ahora defiende a alguien que le fue útil en su momento para votar el engendro de la ley bases y lo va a salvar a como de lugar. Ustedes díganme si hay algo más casta que eso. escándalo del departamento en Miami complica el desembarco de Paso en la ex AFIP. Exactamente es así. El escándalo del departamento en Miami complica el desembarco del nuevo funcionario de la ex AFIP, hoy ARCA, que va a reemplazar a Mizrahi, que era la última funcionaria, por lo menos lo que estuve leyendo, que cobraba 7 veces más que el presidente de la nación. Bueno, otro corrupto que va al gobierno. Bueno, ya tenemos a Toto Caputo, lo tenemos a Sturzenegger. Bueno, y ahora quieren meter otro corrupto más, o quieren meterlo. El gobierno no logra sacar del tope de la agenda del caso de Coimas, que cobró el senador Cuéllar para dar el voto clave en la ley bases, y se vio arrastrado a otro caso de comportamiento oscuro con un funcionario del máximo nivel, nada menos que Juan Paso, mano derecha del ministro Toto Caputo y flamante titular de ARCA, la ex AFIP, que el elegido para dirigir la agencia impositiva tenga un departamento sin declarar en Miami parece un montón hasta para los estándares argentinos. Paso enfrenta un incipiente escándalo por la presunta aparición de un lujoso departamento en Miami no declarado. Con más de un año en el gobierno, el ex secretario de Industria y Agricultura del Ministerio de Economía todavía no presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, hoy un ente que no tiene ningún tipo de peso, obviamente. Paso era uno de los ejecutivos más cercanos a Francisco de Narváez, que lo designó como CEO del grupo de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Cuore y Baby Cottons. También fundó en 2020 la empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y chips para trazabilidad de las vacas, sociedad que comparte con el propio Toto Caputo, que hace el ministro de Economía, teniendo una empresa, porque no se dedica todo el tiempo a ser ministro de Economía, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, otro que está cuestionado y ya tiene que ir, tuvo que dar explicaciones en la justicia. Está muy complicado. Todos a su vez vinculados a la consultora Anker, dueña del muy polémico emprendimiento Paseo Gigena, frente al hipódromo en Palermo, concedido por la gestión de Rodríguez Larreta. El nuevo titular de ARCA, como no podía ser de otra manera, fue funcionario de Mauricio Macri. Fue director de comunicación institucional de la Unidad de Información Financiera, UIF, y el organismo antilavado del Ejecutivo entre 2016 y 2017. Estos muchachos se dedican a poner al zorro adentro del gallinero. Son fabulosos. Y después hablan de la casta. Gasoducto Vaca Muerta Sur, y el presidente del YPF Marín le cede a Paolo Roca la única obra pública que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. Dios los cría y ellos se juntan. YPF adjudicó la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur a la constructora de Paolo Roca y Marcelo Midlin. Este nombre aparece siempre, ¿eh? Cuando hay una obra pública, Midlin aparece siempre. La misma UTE que conforma Antechín y Sacre y que estuvo a cargo del rebautizado gasoducto Perito Moreno y buena parte de la reinversión del gasoducto Norte. Vaca Muerta es uno de los 6 proyectos que pidió su ingreso al régimen de incentivo a las grandes inversiones, RIGI. El costo total presupuestado es de 2.528 millones de dólares, de los cuales poco más de la mitad, 1.338 millones de dólares, se destinan a la construcción de estaciones de bombeo, mientras que el resto en las terminales marítimas que permitirán a los barcos petroleros cargar unos 2 millones de barriles diarios. La licitación se estructuró en 2 renglones, uno de casi 120 kilómetros entre Alén y Chelforó y otro de aproximadamente 320 kilómetros hasta Punta Colorada, toda la provincia de Río Negro. Se creía que el primer tramo se iba a adjudicar a constructoras pequeñas o medianas, como Contreras Hermanos, Víctor Contreras o BTU, mientras que el segundo se disputaba entre 2 pesos pesados como Techín Sacde o PUMCO, propiedad de los dueños del Inter de Miami. Sin embargo, la unión entre Roca y Midland se quedó con toda la obra. La relación del grupo Techín con el gobierno de Milei encierra muchas de las contraseñas que requiere el funcionamiento económico de la Argentina. A pesar que no le va nada bien, porque permite importación de todo, el desquiciado que tenemos de presidente, Paolo Roca le es fiel como perrito manso. Cerramos con el deporte y habíamos señalado días atrás la desvinculación de Guillermo Coria como capitán del equipo de Copa Davis, pero ya tiene un nuevo capitán, el equipo argentino, que va a encarar este certamen el año próximo, y se trata nada más ni nada menos que Javier Frana, el ex medallista olímpico en Barcelona 1992, con una trayectoria muy importante en el equipo de Copa Davis. Ha sido uno de los jugadores más trascendentes, si bien no la llegó a ganar, bueno, ahora tendrá la posibilidad de suceder en el cargo a Guillermo Coria, que a su vez había hecho lo propio con Gastón Gaudí. Así que tenemos como compromiso más cercano para el equipo argentino en el comienzo de esta Copa Davis, rumbo a lo que será la parte final. Ustedes saben que ya ha cambiado el sistema de competición y se disputan las finales en un solo país. Bueno, el primer desafío que va a tener Javier Frana será entre el 31 de enero y el 2 de febrero del año próximo, visitando a Noruega, que tiene como su estrella máxima al número 6 del mundo, el tenista Casper Ruud. Sí, 8 y 11 en la Argentina en este momento, 17.8 la temperatura, 17.8 la sensación térmica, 66 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 12 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Bueno, hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. Así que Milei no hace ninguna fiesta. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Estamos transitando la parte final de ayer y hoy. En este día donde este 9 de diciembre nos está indicando que es el último mes de Radio Belgrano en la frecuencia de M650. La máxima para hoy, 26 grados. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. La mínima que se registra en Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, en este momento se está registrando, es de 6 grados. Y la temperatura máxima 14 grados. Muy bien, en este momento y en línea tenemos al señor Jorge Smith. Bueno, hay un hecho que importa mucho a un sector, pero que tiene que ver con los crímenes que se han producido en la Argentina. Y Jorge Smith nos va a contar de qué se trata para ponernos en auto. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo andas? Bien, contame un poco. Bueno, hoy, en realidad el 7 de diciembre, el sábado, se cumplieron 50 años del asesinato del camarada Enrique Rusconi por las bandas golpistas que por esa época respondían al gobernador Victorio Calabró, vinculado la inteligencia militar local. Ese fue el hecho por el cual nosotros vamos a hacer el homenaje hoy en el Coliseo Podestá a 50 años de su asesinato, digamos, producto de ser patriota antigolpista y comunista revolucionario y haber denunciado en 1974 el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Isabel Perón. Lo que se decía en ese momento, por lo menos lo decían ustedes, fueron los rusos refiriéndose a que era gente del PC. Nosotros lo que planteamos fue, bueno, yo era muy joven en esa época, ¿no? Nosotros lo que planteamos en ese momento es que nos habíamos definido contra todo tipo de golpe, sea de los yanquis, claro, o sea de los rusos. Y ustedes decían que en ese golpe estaban yanquis y rusos juntos, ¿no? Claro, ¿te acordás que primero fue una sonada de Capellini? Antes de para probar la reacción, creo que fue en diciembre. Sí. Eso fue dos o tres meses antes. Claro, eso fue enmarcado, digamos, por los yanquis, y después vino el golpe, que fue hegemonizado fundamentalmente por el social imperialismo ruso y la sentencia que tenían acá en las Fuerzas Armadas en el violovidelismo, ¿no? No, nosotros lo que siempre denunciamos, y no solamente nosotros, sino que la dirección del PC apoyó el golpe de Estado, tanto, digamos, que fue el único partido que no fue proscripto. Rusia y su gente, y a nivel internacional, se opusieron siempre a la denuncia de los derechos humanos. Aclaremos que el gobernador de entonces, que era Calabró, estaba en la conspiración contra Isabel, ¿no? Claro, por eso nosotros identificamos las bandas golpistas que asolaban la provincia de Buenos Aires, y encabezada por Victorio Calabró, que encabezaba el golpe dentro del peronismo contra Isabel Perón. Y nosotros lo que siempre dijimos fue que el falso Partido Comunista, su dirección, apoyó el golpe, y lo sacó en su publicación y en su revista, y le hacían reportaje a Videla y todas esas cuestiones. Yo recuerdo que el 24 éramos un puñado de 200 personas como mucho, y estaban ustedes en la plaza, y lo que llamó la atención fue eso, ¿no? Que era el único partido de izquierda que se pronunciaba a favor de Isabel, ¿no? Sí, viste que eso lo dijo el Papa Francisco en su libro, ¿no? El único partido de izquierda que se opuso al golpe de Estado fue el Partido Comunista Revolucionario. Y viste, y tiene actualidad todo esto porque en el momento que se hace este homenaje bajo este gobierno fascista, entreguista, proimperialista, proterrateniente de Milei, vienen haciendo las mismas prácticas económicas que hizo en la dictadura. Así que la dictadura hace su golpe de Estado, digamos, para explicar todas estas políticas que prácticamente son iguales, no la de Martínez Dios. Ahora, ¿van a hacer algo en mí ustedes cuando? Nosotros hoy a las 5:30 de la tarde en el Coliseo Podestá hacemos el homenaje. ¿Dónde queda eso? Y queda en calle 47, en 10 entre 46. Perdón, 10 entre 46 y 47. En La Plata, sí. Claro, bueno, esto que... quizá para la gente que está escuchando no tenga mucho recuerdo, presencia de eso, se marcaba dentro de una situación muy puntual donde había un sector que combatía contra el gobierno constitucional de Isabel y tenía referencias en Vittorio Calabró, que parecía mentira, pero que estaba de acuerdo en eso, porque él había tenido alguna promesa de Massera. ¿no? Que iba a tener un cargo en el futuro gobierno y demás, y había hecho todo un mundo ficticio, ¿no? Sí, en realidad era, digamos, producto de los sectores más jodidos del peronismo sindical y todo eso, ¿viste? Ellos, digamos, trabajaban con la Concentración Nacional Universitaria, las bandas paramilitares de esa época, el CNU, ¿no? Que, viste, la similitud es grande porque es el mismo modelo económico, la misma fundamentación a favor de los genocidas, de la represión, y ahora, digamos, los grupos, las fuerzas del cielo, ¿no? Que parece que quisieran hacer lo mismo que en esa época. Claro, pero volviendo a lo de Vittorio Calabro, el haber creído en eso, una cosa bastante insólita. Ahora, vos sabés que muchos años atrás se encontró una ficha. ¿Sabés de dónde era afiliado en su juventud Calabro? A la Federación Juvenil Comunista. No. No. Al trotskismo de Posada. ¿A quién? Sí, se encontró en unos papeles y unas fichas en un... ¿Viste eso que compra muebles usados y demás? Sí, sí. Bueno, y ahí estaba Vittorio Calabró como integrante del posadismo. Bueno, viste, todo eso es como se dice acá en el barrio, viste, si no era del barrio se paraban la esquina. Sí, cuando yo te digo lo del PC, tiene que ver con todo eso, ¿no? Porque las buenas intenciones y la política de trabajo revolucionario del PCE, cuando cambió de color la Unión Soviética, fue utilizado para todo eso, todo su aparato de inteligencia y todas las cosas que hicieron, ¿no? Decime, ¿y cómo ves este momento, Andy? Y este momento lo veo difícil, por un lado, con el gobierno a la ofensiva, una medida contra derechos nacionales y populares y contra la patria de todos los días, pero al mismo tiempo una fuerza del pueblo en las calles que de menor a mayor va recuperando fuerza para enfrentar. Milei no hizo más de lo que quiso porque se lo enfrentó en las calles, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Pero vos ves que en la calle crece. Sí, por supuesto que crece. Lo que pasa que no se conoce, pero luchas ahí en todo, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y si hubiera, digamos, una coincidencia más grande de los responsables de la dirigencia sindical, política, puestos a la cabeza como debe ser y no metidos en las propias internas, hubiese y tendría que ser y va a ser mucho más grande. Bueno, no está de más nunca recordar a Rujoni porque, como tantos otros del movimiento nacional y popular que han quedado en el camino, porque la verdad que pasan los años y uno a veces se olvida de marcar detalles que, por supuesto, para el núcleo familiar seguramente estará presente siempre, pero cuando un grupo político lo sostiene en el tiempo, es bueno porque acarician un poco el espíritu de los descendientes familiares, ¿no? Déjame decir algo, Miguel, mirá, nosotros... Yo tenía 22 años. Nosotros nos formamos, digamos, con esos ejemplos, ¿viste? Hoy se cumplieron 50 años, tanto del asesinato de Rusconi como de Daniel Willy. Nosotros acá en La Plata nos formamos y enfrentamos el golpe con el ejemplo de Enrique, ¿viste? Porque fue un luchador desde su juventud. Un día antes había tenido, digamos, la noticia de que iba a entrar a trabajar en el ferrocarril, era docente, no docente universitario, y hasta el último minuto de su vida tuvo una actitud, digamos, por lo que él siempre peleó, ¿no? Ahí está la denuncia cuando reconoció

les comento por las dudas, si sigue habiendo dudas. Todos quisiéramos tener un Perón, pero no lo tenemos, se murió en el año 1974. Entonces tenemos que jugar con las cartas que tenemos, si no vamos a tener a Milei por milenios, Milei por milenios. Así que pienso votar a los compañeros peronistas y bueno, lo que sí que hay que realizar una gran limpieza en el buen sentido, ¿no? Lo digo de los que pueden llegar a ser y son traidores a la patria. Es lo que tenemos. Lo más urgente, hay que sacar a este nefasto ser, si no, de nuevo, vamos a tener Milei por milenios. Un beso enorme a todos. Buen día, de Renzi y equipo, Rubén de Madero. Me acabo de desayunar con una información que la señora del señor Cristian Ritondo, una abogada de 48 años, es inversora en los Estados Unidos de aparentemente bienes inmuebles. Así que la libertad, los libertarios, todos están haciendo negocios en el exterior. ¡Viva la patria! Renzi, Néstor de San Telmo, yo siempre le dije autocrítica. Esto es mucho más que una casta, se quedó corto el cachivache. Es una asociación turbia, oscura. Néstor de San Telmo, empieza con asociación y empieza con I, la segunda palabra de Renzis. Es tragicómico. El juicio por los cuadernos es el 5 de noviembre del año que viene, lo anunciaron en la calle Talcahuano, los componentes parte de la asociación de Renzis. 5 de noviembre del 2025, una semana o dos semanas después de las elecciones parciales de diputados y senadores. Son tragicómicos, son aprendices de guionistas de teleteatro. De Renzis, ya se está descubriendo cuál es la realidad, de Renzis. Néstor de San Telmo. Buen día, Miguel, equipo, habla Carlos Castelar. Muy bueno su editorial. Y sí, como dice el tema que usted siempre pone de fondo, compañero, los días más felices siempre fueron peronistas. Por el eterno y agradecimiento a Perón y Evita. Qué gran tema, qué gran tema. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 53 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Carbone. Don Hilario Cuadros en el recuerdo. Nació en Mendoza el 23 de diciembre de 1902 y falleció en Buenos Aires en la madrugada del 8 al 9 de diciembre del 56. El día de su nacimiento se consagró como el día de la tonada. Don Hilario Cuadros, para cerrar con un poco de música, de su autoría, El Jarrillé. 5 minutos finales, nos vamos a las 9 de la mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 17 grados 8 la temperatura. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Enrique. Bueno, yo me voy a ir con una efemérides que nos toca de cerca a todos los que somos hincha de Independiente, porque hace 40 años Independiente conquistaba su segunda Copa Intercontinental en Japón, 9 de diciembre de 1984, Estadio Olímpico de Tokio en Japón, 62.000 espectadores estaban ese día en el estadio. El árbitro fue Romualdo Arpifilo de Brasil, el mismo que dos años después dirigió la final donde Argentina le ganó a Alemania en México, 86, 3-2. Ese día era el primer, la primera vez que después del conflicto de Malvinas se encontraban un equipo argentino contra uno inglés. Independiente le ganó al Liverpool de Inglaterra por 1-0 con el gol anotado a los 6 minutos del primer tiempo por José Alberto Percudani. El equipo de José Omar Pastoriza ese día alistó a Carlitos Goyen en el arco, Néstor Clausen, el recientemente desaparecido Hugo Villaverde, Enzo Trocero y Carlos Enrique, Ricardo Justi, Claudio Marangoni, Ricardo Bocini, Jorge Burruchaga, José Pergudani y Alejandro Esteban Barberón, los 11 de Independiente que ese día, insisto, 9 de diciembre de 1984, conquistaban en Tokio, Japón, la segunda Copa Intercontinental a Independiente al ganarle al Liverpool de Inglaterra por 1-0. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Nos estamos yendo mañana, Dios mediante, estaremos haciendo a las 6 de la mañana otra vez ayer y hoy. Ustedes saben que el 31 de diciembre Radio Belgrano deja de emitir en esta frecuencia de las 6:50 y va a emitir en la 570. Todavía no lo han anunciado oficialmente, pero nosotros, como de costumbre, porque así lo manda nuestro periodismo, lo decimos con anticipación suficiente, porque Radio Belgrano no emitirá más con ese nombre por las 6:50 y va a pasar a la 570. Política, deportes, automovilismo, cultura, entretenimiento. Belgrano. Radio Belgrano, AM650. Pluralidad, marca registrada. ¿Todavía no conoces el Bingo Adrogué? Tiene los slots de última generación, obras de arte, las máquinas electrónicas más modernas del país. Y el Mystery Faraónico. El mayor premio de todas las salas de la provincia. Bingo Adrogué y Poli Trigoyen 13.384 Adrogué. Lotería de la provincia. Entretenimiento para vos. Beneficio para todos. Lugar compulsivamente perjudicial para la salud.